Buen día, Pepe. Buen día, audiencia en todo el país. Para el reporte de hoy nos propusimos reflejar voces que nos hablen del incremento de los precios y el costo de vida en esta capital provincial. Para la consulta fijamos como periodo el que va desde el anuncio de la devaluación al día de hoy. Recorrimos algunos almacenes y mercaditos de distintos barrios de la ciudad y le consultamos a comerciantes y consumidores. Las respuestas que obtuvimos desde ambos lados del mostrador coinciden en que los aumentos en los artículos de la canasta alimentaria van desde un 30% a un 50%. Sara Romero es propietaria de una despensa en el barrio Cochangasta y nos cuenta de cuántos fueron los aumentos en los distintos rubros de su despensa. El aumento será del 50%, el tema de bebida nomás, y el tema de almacén también lo mismo, hay productos que han aumentado más del 50%. Se imagina lo que es en la leche, los lácteos, aumentó bastante. También un aumento del 30% en FIA. En nuestra provincia, donde los sueldos son de los más bajos del país, la devaluación ya se refleja en la capacidad de compra y los más afectados son los empleados públicos, que representan más del 40% del total de trabajadores. Desde el lado del consumidor, le consultamos a Claudia Moreira, docente de ocupación, vecina del barrio San Martín. Sí, la verdad que se nota muchísimo con el real incremento en los productos de la canasta familiar que uno consume a diario. Para nosotros lo vemos en los lácteos, en un sobre de jugo que antes pagábamos 3,50 y ahora se fue a 5 pesos. Ya, por ejemplo, en mi caso hemos dejado ya casi de consumir carne vacuna porque notamos un incremento de hasta un 40%. Y hemos reemplazado eso, bueno, aprendiendo a cocinar de otra manera, para poder llegar a fin de mes. Tras una devaluación impulsada por el actual gobierno nacional de más del 30%, la capacidad de compra y el nivel de ventas ya hablan por sí solos. Al mismo tiempo, desde el oficialismo, se sostiene una emergencia estadística que impide generar índices oficiales que transparenten las consecuencias de las políticas económicas implementadas. Pero la realidad es que estas ya se sienten. Desde La Rioja, reportó para ustedes FM La Bocona.